domingo 22 de marzo, un brindis a la vida. En muchas culturas, el beber alcohol está asociado con la vida. La gente levanta una copa y desea que el otro tenga una vida larga, aunque la ironía es que cada copa actúa en dirección a la destrucción de la vida. Botellas elegantemente diseñadas, cantos poéticos y divertidos hacia la bebida, avisos publicitarios agudos y aún algunos hallazgos científicos, todos estimulan a los que beben en su idea de que el alcohol es bueno para ellos. Proverbios ya nos ha advertido en contra de este engaño mortal. Proverbios capítulo 23, versos 30 al 35. Ahora reaparece el tema, mostrándonos aún más daños que puede producir el alcohol. Escucha Proverbios capítulo 31, versos 4, 5, 8 y 9. Juntos, ¿qué dicen y cómo se aplica su mensaje a cada seguidor del Señor, no solo al Rey? Proverbios capítulo 31, verso 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni los príncipes la sidra. Verso 5. No sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Versículos 8 y 9. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Elogio de la mujer virtuosa. En un lenguaje similar, Job se describe como que era ojos al ciego y pies al cojo. Job capítulo 29, verso 15. Del mismo modo, el rey, o los que tienen recursos, deberían ayudar a sostener a los pobres y a los necesitados, y a los mudos, por cuanto no tienen una voz para que los escuchen. El efecto destructivo del vino también puede verse en cuán fácilmente se distorsiona el juicio de una persona. Aunque el alcohol es lo suficientemente malo para la persona común, para un rey o alguien que tiene poder, el alcohol puede crear situaciones terribles. El rey, que es bebedor, no solo se olvida de la ley y no sabe qué es lo bueno, además pronuncia sentencias distorsionadas. El culpable es declarado inocente y el inocente culpable. Lo que está en juego aquí es la capacidad para discernir el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. La prohibición de beber vino tiene que ver con la sabiduría básica y, como tal, debe aplicarse a cada ser humano. Es digno de notar que esta preocupación es precisamente la razón implicada en la prohibición especial para los sacerdotes, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Levítico capítulo 10, versos 9 y 10. ¿Quién no ha visto los efectos devastadores del alcohol en muchas vidas? ¿Cómo puedes ayudar a otros, especialmente a los jóvenes, a mantenerse alejados de lo que puede traer solo daño para ellos y para otros?